pito pito, un gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim pam pum, fuera, en la casa de Pinocho, todos cuentan hasta ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te rómete, rómete, sin desante, rómete, rómete, pum, baja.